FM 97, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, ley para nombrar calles en ciudad oculta. Ayer se presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley para que las calles o pasajes de la Villa 15 de Ciudad Oculta pasen a formar parte del trazado barrial e integren los mapas de la ciudad. Este proyecto fue desarrollado por la Mesa de Tierras y Vecinos. Se propone que las calles lleven los nombres de los compañeros luchadores por la reivindicación del derecho a la tierra y a la urbanización. Entre los 13 nombres sugeridos por los vecinos se destacan los de compañeros desaparecidos durante la última dictadura militar y el del luchador del barrio Juan Simes. Docentes de la ciudad reclaman mejoras salariales. Hoy por la tarde, docentes agremiados en ADEMIS realizarán una concentración en San Juan y Entre Ríos para exigir al gobierno de la ciudad que se reabra la mesa salarial. Además, rechazan la inscripción online y reclaman la construcción de escuelas. Paro de 24 horas en el Hospital Posadas. Médicos y profesionales de la salud del Hospital Posadas realizarán un paro por 24 horas. Dieron una conferencia de prensa por la mañana y movilizaron a la jefatura de gabinete. Exigen al gobierno nacional la sanción de un decreto preacordado y demorado que pondría fin a la precarización laboral. Rosario, a 33 meses de la masacre de Moreno, el Frente Popular Darío Santillán en Rosario moviliza a tribunales de la provincia de Santa Fe en reclamo de justicia a 33 meses del asesinato de Patón, Jere y Mono en el marco del próximo inicio del juicio oral y público. La Plata. Marchan familiares de víctimas a 18 meses de la inundación. Hoy a las 16, familiares de víctimas de la inundación de La Plata y asambleístas vecinales realizarán una muestra y radio abierta frente al Palacio Municipal de La Plata al cumplirse 18 meses de la trágica inundación que afectó a la ciudad y causó la muerte de 89 personas. Venezuela, fue asesinado el diputado del PSUV, Roberto Serra. El parlamentario revolucionario fue asesinado ayer miércoles alrededor de las 10:30 en su casa, ubicada en la parroquia La Pastora, en Caracas, lugar donde también fue hallado el cuerpo sin vida de su compañera. Serra tenía 27 años, fue electo como diputado a la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre en 2010. Siempre fue conocido por su lucha en la Revolución Bolivariana. FM 97.7, Che Barracas.